10 de la mañana, 24 minutos. Vamos a traer una voz que sabe de estas cuestiones que estábamos hablando. La liberación, meto comillas ahí, de los detenidos, las prisiones domiciliarias. El Flecha Eduardo Leones es médico. Buen día. ¿Cómo anda, Flecha? Hola, Juan Pablo. ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Bueno, mañana. Bueno, dale. Sos médico, pero además hace como 25 años que laburás en el Servicio Penitenciario Federal, sos comunicador y sos un tipo interesado también por las cosas que le pasan a la comunidad. Entonces, nos parece que escuchar tu voz en este contexto sobre este debate nos va a servir de algo. Así que por eso decidimos consultarte. Contanos cuál es la realidad sanitaria del Servicio Penitenciario, qué opinás de estas supuestas medidas, porque algunas medidas son reales y otras están infladas. Bueno, contanos tu mirada del tema. Bueno. Quiero decirte, Juan Pablo, que yo trabajé 25 años, ya estoy retirado del servicio penitenciario, en la unidad 4, que es la colonia, famosa colonia penal de Santa Rosa, que dista mucho a su realidad por ser colonia, no cualquier parte del régimen penitenciario es acceder a una colonia penal, que es decir, los internos van accediendo, los buenos internos caen, llegan a las colonias penales. Las colonias penales hay todo un sistema educativo, de oficios, etcétera. Digamos, es un cierto beneficio para aquellos internos que están cerca o al año o dos años de poder salir en libertad, y bueno, ahí adquieren un oficio, trabajan, se ganan sus pesitos. Digamos, es un régimen bastante sui generis y aparte de lo que ocurre en las cárceles generales, que también las conozco, ¿no? Conozco uh-huh. Esa, conozco Marcos Paz, son las más importantes del país dentro del sistema federal. Bueno, yo lo digo muy taxativamente en la nota, no pasa acá, pasa en todo el mundo. El ejemplo palmario lo tenemos en el servicio penitenciario bonaerense, donde existe la mayor cantidad de internos. La cantidad de plazas es 22.000, o 23.000, y hay 50.000 internos. Claro. Imagínense, sí, sí, que en una celda, por ejemplo acá en la colonia penal, son celdas individuales. Imagínate que es una celda de 1.5 por 3, donde un tipo puede hacer una vida cuasi normal dentro de lo que es estar cumpliendo una pena. El resto de las cárceles, fíjate que en esa habitación tan pequeña quizá coexisten uno no y otro más. Claro. ¿No? Sí, es decir, sí, hay una superpoblación, hay un hacinamiento, el cual obviamente los servicios penitenciarios, tanto federal, es decir, tanto la nación como las provincias, no han invertido, esa es la verdad, esto es importante destacarlo, no lo ha invertido el peronismo, no lo ha invertido el radicalismo, no lo ha invertido el macrismo, nadie invirtió en, digamos, conseguir mejores y más confortables cárceles, porque así debe ser, porque así lo estipula la Constitución y la ley. Entonces, hay una superpoblación, hay un hacinamiento, y yo en esa nota, donde vos leíste o la gente tuvo oportunidad de leer, expongo claramente por qué son tres las causas más importantes por las cuales uno tiene que estar alerta sanitario, me refiero, cuando viene un tipo de pandemia de este tipo. Si hay algo contrario al aislamiento, si hay algo pero que está en las antípodas del aislamiento, es una cárcel. Y una cárcel superpoblada. Claro. Porque no tenés lo que todos los días escuchamos, no tenés el distanciamiento, no tenés protección, no existe la limpieza adecuada, no existe la desinfección adecuada, aunque existen, sí, te lo puedo asegurar que existen sistemas médicos que lo atienden, pero cuando hablamos de pandemia, hablamos que lo más importante, como no existe curativo, ni existe vacuna, son las medidas preventivas. Entonces ahí prácticamente es muy difícil establecerlas. Da lo mismo, el mismo ejemplo, que los barrios más humildes de las grandes urbes. Claro, fíjate claro. Lo que pasa en la 1114, en la Villa 31, el Gran Rosario, el Gran Córdoba. Bueno, lo mismo pasa en los geriátricos. Es decir, en aquellos lugares donde ahí puede no haber hacinamiento, pero hay un montón de gente que es hipersensible, que está muy expuesta, que todas sus defensas por su edad y por sus enfermedades están disminuidas, y bueno, son presa fácil para los virus. Fíjate vos una cosa, para hacerlo un poco más agradable al que está escuchando. Si yo fuera virus, sí, no me iría Algarrobo del Águila, como lo charlaba el otro día con el intendente. Claro. Yo trabajo, voy allá una vez al año, al mes. Sí, sí. Yo, el sueño del pibe es que te tiren en China, o que te tiren en Singapur, o que te tiren en todas esas superpoblaciones. El sueño del pibe virus, ¿no? Digamos. Exactamente, claro. Sí, el sueño del pibe virus. Y acá que te metan en una cárcel bonaerense, sobre todo. Y en una cárcel bonaerense o una cárcel de servicio penitenciario es otro. Por eso te decía, en primer lugar, si hay algo que está en las antípodas, por todo lo que te dije, son las cárceles. Segundo, no solamente tiene problemas la población carcelaria, sino todo lo que atendemos la población carcelaria, como los médicos, los enfermeros, los agentes, el director, el director de interna, el director, bueno, todos los que hacen a la organización penitenciaria están expuestos a con el contagio. ¿Eso a qué lleva? A un gran ausentismo en las fuerzas penitenciarias con un gravísimo problema, porque estar dentro de un penal es, digamos, hay una actividad muy intensa. Y por último, las cárceles son un caldo de cultivo y una fuente de contagio tanto intramuros como extramuros. Termina siendo cuando se abren las puertas y sale un penitenciario infectado o un preso que ha sido liberado, que ha ido a la casa por una morigeración de la pena, evidentemente está expandiendo el foco. Por todas esas razones, los servicios penitenciarios, las autoridades sanitarias de cualquier nación bien parida, cuando vienen las pandemias, ¿qué hacen? Toman precauciones sobre esos grupos poblacionales. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, agarran la superpoblación de los sistemas carcelarios y dicen, bueno, en esta cárcel tenemos 1.000 plazas, pero tenemos 2.000 internos. A ver, ¿qué internos que no son peligrosos para la sociedad, porque cuyos delitos no son aberrantes, como ya lo sabemos cuáles son, desde los de lesa humanidad, pasando por el secuestro seguido de muerte, por el secuestro con extorsión, violación, abuso, bueno, todo lo que conocemos, narcotraficantes? Existe una playa de presos internos que están purgando sus penas, pero por distintos tipos de causas. Por falsificación, por robo menor, si esas personas que no son peligrosas están dentro de algunas reglas que pone el servicio, como por ejemplo, le faltan 3 meses, 5 meses, 6 meses para salir liberado, ya está en el régimen de libertad condicional, va y viene a su casa, se porta bien, bueno, tiene un buen concepto dentro del... Hay un montón de presos que pueden salir a su casa, que no son liberados, que son simplemente van a cumplir la condena dentro de su domicilio. O sea, es una prisión domiciliaria, no es que se lo libera, que se lo excomulga de su pena, para nada. Es decir, se toma alguna población, que son muchísimos, ¿y qué es lo que se deja? Bueno, se sacó esto, sacó este, sacó el otro, sacó la persona de 70 años que es diabético, que es hipertenso, pero que cuyo delito no es un delito aberrante contra la sociedad. Y te quedan liberados los mejores espacios, las cárceles liberadas con buenos espacios para los internos, para tratarlos dentro del penal, que la mayoría se pueden tratar dentro del penal. Y si se llega a complicar alguno de estos internos, cualquiera que sea, hay un sistema hospitalario intrapenal, por ejemplo el hospital de Ezeiza, que es un hospital enorme, donde se albergan la mayoría de los presos que tienen problemas de salud. Y si eso no da la respuesta adecuada, tenés los hospitales públicos, pero el preso o el interno sigue apresado dentro de un hospital con la guardia correspondiente. Por eso, todo ese circuito que se puede hacer, que se hace todos los días, ahora se ha visto, contaminado, por dos circunstancias. Primero, por una prensa infame que está degradando a la verdad y está la verdad humillando al sistema penitenciario federal, y eso a mí me duele porque yo he trabajado muchos años y he trabajado dentro del sistema penitenciario, dentro de la democracia, porque entré en el año 86 y me retiré en el 2011. Entonces, conozco bien los valores de los muchachos que trabajan ahí. Y segundo, por una torrente de fake news, de noticias falsas, que están bradando a la conciencia nacional o a un sector de la sociedad que está, por supuesto, dispuesto a utilizar esos argumentos para, en este caso, desestabilizar o horadar la imagen del presidente y de un gobierno recientemente asumido. Ahora, si ha habido errores, si ha habido algún pillo, juez que son los únicos que liberan, los únicos que liberan los presos son los jueces, a pedido generalmente de las defensas, ¿eh? O por medidas sanitarias, como recién lo acabo de explicar. Si hay algún juez que se hace el pícaro, o porque recibió una coima, o porque recibió apretadas, como hubo una jueza ahora que es bastante vergonzosa su actuación. Sí, la jueza de Quilmes, sí. Exactamente. Sí. Entonces, actúa por izquierda. Aclaremos para qué, porque sí. Se ha impuesto, logró sí. Ella y los grandes medios que sí. Se imponga como real que fueron liberados 176 violadores en un día. Es absolutamente una falso. Mentira total. Es más, se han tomado fotografías de un interno que se fugó del Borda, que es era un interno preso en el Borda, pero con problemas psiquiátricos, que hacía 2 años que estaba fugado, y bueno, lo encontraron, había gente que hacía varios meses que había salido de la cárcel. Es decir, si hubo algún caso, creo que lo hubo, que es de absoluta mala leche por parte de la justicia, o del juez que lo hizo, o de la jueza, absolutamente están dados los resortes constitucionales como para que el mismo poder político y le pida un juicio a ese claro. Funcionario judicial y lo despegue de su actividad por mal funcionamiento. No queda otra. Claro. Flecha, te hago una consulta. En este escrito que vos has difundido sí. y aludís a que, bueno, hay una mirada que vos también señalás, ¿no? Esto de que el primer mundo siempre la tiene clarísima. Entonces ponés como ejemplo lo que ha ocurrido en otros países. No sé cuáles son las fuentes, por eso te pregunto, pero decís que Estados Unidos liberó a unas 2 millones de personas que... Bueno. A ver. La fuente que yo saco son las de los diarios estadounidenses, Washington Post, todos los diarios importantes de Estados Unidos, que se replica obviamente en la prensa nacional nuestra, obviamente la prensa nacional, que no es tendenciosa para que la gente no se entere de todas estas cosas. En todo el mundo, como te vuelvo a repetir, en Brasil, en España, en Francia, en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido está primero en todos. Está primero en tecnología, primero en democracia, primero en todas las libertades individuales y colectivas. Está primero en la infestación del COVID-19 y está primero en la mortalidad. Vamos a ver si está primero en averiguar cómo es la vacuna. Pero como ahí hay dos, como acá, hay una prisión federal y una prisión estadual, es lo mismo que acá, federal y provincial, sí. Todos los estados, fíjate, agarrá la literatura y te va a decir, el estado de Ohio liberó 2.500, el estado de Nueva York liberó 5.500, se calcula que hay 2.300.000 presos en Estados Unidos entre las dos esferas, la estadual y la federal. Y hoy se calcula que entre un 10, un 12% ya están liberados, pero son presos que no son peligrosos para la sociedad, claro, sí, porque la autoridad sanitaria, obviamente, muy a pesar de lo que diga el presidente, saben muy bien que son caldo de cultivo para que se... ¿Qué pasa, Juan? A vos te entra, se disemina un virus. En una cárcel de Ohio, por ejemplo, de los 2.500 internos, hubo 2.000 que dieron positivos. Claro, es población joven, por ahí no desarrollan enfermedad severa. Pero son un foco de implosión y de explosión, claro. Fantástico para una pandemia. Así que todos los estados, España, Italia, Singapur liberó 40.000 presos. Todos los estados toman este tipo de medidas porque conocen que ahí dentro pueden explotar la infectación y pueden explotar la mortalidad, y eso no es bueno para ninguna sociedad, ni para un gobierno, pero bajo ningún punto de vista. Como yo digo, una cosa es que alguien que cometió un error, que puede ser grosero, severo, tremendo, no perdonable por la sociedad, en una sociedad que no tiene pena de muerte y que lo ha juzgado, y que le dio 30 años, 40 años, 20 años, 25 años, bueno, lo tiene que cumplir, pero no lo tienen que ejecutar adentro de la cárcel. Simplemente, para eso está la sociedad. Para hacer cumplir las leyes. Nada más ni nada menos, ¿no? Muy bien. Bueno, clarísimo, Flecha. Esa era la idea, escuchar a alguien que sabe sobre el tema y no repetir como loros por ahí lo que dicen, no se sabe ni quién ya. Gracias, y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Bueno, no, yo te agradezco a vos, porque es un tema muy delicado, y a mí lo que más realmente me enferma, no es solamente en este tema, ¿no? Sino que hay una actitud, bueno, ya que viene centenaria de la prensa dominante, que es muy irritante, quizá para los que podemos tener alguna otra mirada y otra llegada a los medios y otra llegada a las fuentes, uno puede discernir dónde te están mintiendo y dónde están desestabilizando o no. Pero la mayoría de la gente está desguarnecida en ese sentido. Entonces las fake news, las noticias falsas, las noticias rimbombantes, falsas, absolutamente falsas, de toda falsedad, están tendientes a que a desestabilizar justamente lo que no hay que desestabilizar, donde no hay que pegar. Fíjate vos una cosa, y con esto termino. El tema de los geriátricos en la Capital Federal ha sido un error de un jefe porteño médico que es muy competente, el doctor Quiroz. Pero se le pasó, se le durmió la tortuga, se le escapó la tortuga a los geriátricos. Porque no fueron precavidos, porque no hay un buen control generalmente sobre los geriátricos y aparecieron una gran cantidad de afectaciones de muerte en los geriátricos. En Europa, el 30% de las muertes se dieron en los geriátricos, porque históricamente en todos los pueblos son poblaciones desatendidas, donde no existen los controles, donde es más negocio o es un depósito de ancianos que un lugar de sanación y de pasar los últimos años en paz y en orden. Entonces, fíjate que esta noticia no pulularon en los medios, ni le dieron los primeros planos, no, al contrario, se va tapando, se va morigerando y así la sociedad se va confundiendo. Gracias de vuelta. Abrazo por usted.